que alegres cantan las aves. En una copa de vino sepulto yo mis pesares. Voy a vivir el presente, porque mañana no sabes. Con su nuevo amanecer, que vive sana y divina como es la ley del querer, regalo grande del hombre. Por Dios, que fue la mujer. Falta como hace el día la aurora. Sin ti no puede haber vida, es la mujer gran señora. Y el hombre, aunque sea valiente, por alguna mujer llora. Quisiera saber mi suerte o conocer mi destino. Mi porvenir es oscuro, quien lo sabe es el divino. Yo soy feliz con lo mío. Quiero otra copa de vino.